de hule, lleva el mozuelo, lleva el mozuelo. Y la peregrinita del aire, de terciopelo, mare a la orilla, de terciopelo, niña. Como la peregrina es tan vergonzosa, se le puso la hoja del aire, como una rosa, un mare a la orilla, como una rosa, niña. Llegaron a palacio, suben arriba, y en la sala del papa del aire, los desamina un mare a la orilla, los desamina niña. ¡Hala! La ha preguntado el papa, qué edad tiene, ella dice que el 15 del aire, y el 17 mare a la orilla, y el 17 niña. El de Lucina, un mar a la orilla, el de Lucina.